antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nike lanza zapatillas inspiradas en Stranger Things. La legendaria marca ha anunciado tres modelos diferentes denominados como Cortez, Blazer y Tailwind. Aluden absolutamente a la década de los 80 y su intención es recorrer todos los pasajes de la serie, que estará ambientada en esta nueva temporada en el año de 1985. Las diversas combinaciones de colores tienen una relación directa con la escuela Hawkins High School, lugar donde estudian los protagonistas. Saldrán a la venta el próximo 27 de junio a través de la tienda web de Nike y tendrán un costo de $120. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.